En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en las radioemisoras de MB Radio. Como siempre, estamos en directo, 7 minutos sobre las 9 de la mañana, si nos escuchas en Península y Baleares, y justo una hora menos si nos escuchas exactamente en las Islas Canarias. Hoy es un test fundamental, sobre todo para el IBEX 35, porque se enfrenta a esos 6.000 puntos, a ver si consigue superarlos bien. Y bueno, pues vamos a ver qué tal están los parámetros, las cifras, a ver si entra con buen pie en la sesión o va a ser una sesión tan movidita como la jornada de ayer. Ya te digo, 31 de mayo, último día del mes, del quinto mes de este 2012. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y como habitualmente, pues saludamos a un amigo analista, pues hoy no va a ser menos. Hoy le damos la bienvenida a Javier Alfayate de AguilarRojasSistemas.com y también de AccionesDeBolsa.com. Javier, muy buenos días, te damos la bienvenida y nada, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Buenos días, Fran. Pues la semana bien para el que haya invertido fuera de España, ¿no? Sí, supongo, sí, sí. Y de Europa, porque sigo insistiendo, ¿no?, que hay mucha diferencia, pero bueno, ya lo iremos viendo. Ahí está. No sé quién le comenté que esto de la economía, de la bolsa, de las finanzas, sobre todo en España, está convirtiendo ya en algo, no voy a decir divertido, porque no es divertido, pero emocionante, podríamos utilizar ese adjetivo. Que aquí ya de pronto pues se podría organizar pues un típico carrusel de esos deportivos que organizan los domingos por la tarde, pues un carrusel económico, ¿no? Con minuto y resultado de la prima de riesgo, minuto y resultado gol del IBEX, minuto y resultado gol del dólar, etcétera, etcétera. Y bueno, que no estaría nada mal, sobre todo con jornadas como la de ayer, que tuvimos emociones, pero estas fuertes, las que le gustan a los inversores intrépidos. Ayer la prima de riesgo, pues en torno a los 540 puntos básicos. Esta mañana ha bajado un poquito, se ha levantado la prima de riesgo con mejor humor que ayer, bajó pues un par de puntitos en 536, pero ha vuelto a 538. Y el IBEX 35, que hoy se enfrenta a ese test de los 6.000 puntos. No sé si esa barrera psicológica de los 6.000 tendrá mucho que ver, es más psicológica que otra cosa, o es un test que de aprobarlo, pues podemos pensar en cotas mayores, Javier. A ver, lo que hay que seguir vigilando, ¿no?, es el, digamos, el pesimismo que reina en los mercados, ¿no?, y además con razón, ¿no? Es decir, no estamos continuamente viendo pues mínimos en el caso de España en particular, ¿no? Porque, hombre, si luego vemos, por ejemplo, el DAX, pues también, ¿no?, estaría en mínimos no sé si eran de dos meses, pero, hombre, hay mucha diferencia, ¿no?, lo que decíamos al principio, hay mucha diferencia entre pues tratar de buscar buenos valores o los valores que suben aquí en Europa frente a Estados Unidos. Y yo insisto, me centraría más quizás en buscar pues esa diferencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, bueno, estaba yo mirando los datos que se van a publicar hoy. Tampoco, es decir, no es necesario ni mucho menos conocer los datos que se publican para operar, ¿eh? De hecho, suelen ser las excusas, ¿no? Sí. Pero hoy es particularmente importante por el tema de que, bueno, dentro de, no sé si son tres meses, Obama tiene que ser, o bueno, él busca ser reelegido, y a mí me da la sensación de que, bueno, precisamente el mercado va a tocar suelo dentro de poquito. Más que nada por, bueno, quizás, como digo, por el tema de que los datos van a intentar que sean buenos, solo de cara para, bueno, pues como digo, ¿no?, para que Obama sea reelegido. Entonces, eso puede ser un poquito la excusa. Por supuesto, luego el 17 de junio, pues tenemos a Grecia, a ver qué pasa con ella, ¿no? Pero de momento yo creo que estamos muy cerquita de tocar ese máximo de pánico o de pesimismo. Y yo creo que cualquier noticia medianamente positiva, hoy, como digo, vamos a tener, pues, por ejemplo, el ADP de empleo o las peticiones por subsidio de desempleo, el PIB preliminar del segundo trimestre, y además tenemos PMI también. O sea, que es que al final son cuatro datos que pueden ser cuatro excusas perfectas para que el mercado haga solo, ¿no? Pero ojo, porque si al final, claro, no, al menos no se quedan con las, como está, con las expectativas, pues digamos que Obama habría hecho más su trabajo, no será reelegido y, bueno, entonces podrían pasar muchas más cosas, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que esta semana es crucial, es importante, porque, como digo, tenemos muchos datos, pero yo creo que se resolverá al alza, ya veremos. Perfecto. Y bueno, ya que mencionas los datos que van a salir próximamente, te voy a comentar sobre datos que han salido hace un par de días. Además, sorprendentemente estuve ahí buscándolo y en los diarios generalistas prácticamente ni apareció. Y aparecía pues en un pequeño recuadrito en algún diario económico, pero que no se le dio mucha importancia. Y es uno de esos datos demoledores que tú lo ves y dices, pero que, como, ¿a dónde estamos llegando? Que es el dato de consumo, que en España en el último año ha habido una caída del 11,1 de consumo. Eso es un dato demoledor, lo mires por donde lo mires, Sí, las ventas minoristas, creo que sí, era, sí, sí, ventas minoristas, exactamente. Y que bueno, que esto pues cada día que pasa pues son noticias peores. Y fíjate el titular que me encuentro en Infobolsa: España tiene hasta el 18 de junio para negar que es Irlanda. Un dato bastante curioso. Sí, por este cachondeo decían, no, España no es Grecia, España no es Portugal, pues España no es Irlanda. Tenemos hasta el 18, el 17 son las elecciones de Grecia y supongo que por ahí irán los tiros, ¿no, Javier? Sí, sí, sí, lo que he comentado. Es decir, en junio, hombre, vamos a ver, tampoco... a ver, yo es que creo que el mercado ya está un poco anticipándose y descontando uno de los peores escenarios. Ya comenté, por ejemplo, pues no sé si fue en el 89, cuando México pues no pudo pagar su deuda, precisamente fue el punto en el que, cuando se declaró, digamos, pues en suspensión de pagos, reestructuró toda su deuda, fue cuando Estados Unidos empezó a subir, porque ya, digamos, que se le quitó de repente el dolor de cabeza, ¿no? Pues yo pienso que va a ser algo parecido. Es decir, yo es que creo que ya lo peor está descontado. Entonces, si al final pues gana el partido este de izquierdas y plantea una salida del euro, yo es que creo que se nos van a caer los dolores de cabeza, sinceramente. Lo que pasa es que, hombre, ya sé que es peligroso, ya sé que da miedo, ¿no? Ya sé que, en fin, pues se puede sentar un precedente a algo que se supone que es irreversible, ¿no? Como es la adopción del euro, etcétera, etcétera. Pero yo es que, insisto, va a ser un dolor de cabeza menos. O sea, yo creo más bien que, en fin, el mercado está quizás sobrereaccionando, porque, insisto, es decir, es que hay muchísima diferencia. Te pones un gráfico del Eurostox, te pones un gráfico del S&P 500 y es que parece que uno cotiza en la Tierra y el otro cotiza en Marte. Es que no tienen nada que ver. Entonces, esto es muy extraño. Es decir, pasa muy pocas veces y esta situación, digamos, de a ver, de desacople, pues se tiene que corregir. Eso es, tiene que corregirse, y eso es, o bien bajan los americanos o bien los europeos se recomponen y empiezan a subir. Yo quizás me quedo con esta segunda opción. Demasiado pesimismo. Yo creo que Europa va a llegar un momento en el que se va a recuperar. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahí, ¿no?, con el juego de poderes. Ya lo vimos ayer, a la una, por ejemplo, de la tarde, cuando pues salió la Comisión Europea diciendo que, oye, pues existía la posibilidad de que los bancos se pudieran recapitalizar con los fondos, este el FSM, este el fondo de rescate, más o menos. Eso es, bancario. Eso es. Entonces, y claro, luego salió Alemania diciendo que no. Bueno, pues esto es una lucha y al final, bueno, le guste o no, Alemania tiene que entender que no está sola en Europa. Y, en fin, hasta que a lo mejor las cosas no se pongan peor, no darán su brazo a torcer. Pero es que en cuanto acepten, digamos, pues esas medidas ya más decididas, ¿no?, por ayudar a lo que es la periferia, pues entonces, cuando lo acepten, ya veremos las grandes bajadas, cómo se limitan. Pero claro, hasta entonces hay que seguir así. Perfecto. Pues vamos ya a posicionarnos en el mercado con esos parámetros, esos guarismos, esas cifras que habitualmente pues te comentamos para entrar en calor, como los deportistas que corren por la banda. Pues nosotros cogemos estas cifras para un poco hincarle el diente a los diferentes índices. La prima de riesgo parece ser que se ha levantado con mejor pie que ayer, que ayer se levantó pues bastante cabreada, y ahora mismo estamos oscilando entre los 536 puntos, que es cuando abrimos, subimos un poquito a los 540, hemos bajado a los 536 y ahora mismo, en este mismo instante, 537, pero bueno, está cotizando y a lo largo del programa pues te iremos comentando cómo va subiendo o bajando, pero estamos ahí pues en los 537, que bueno, que estamos a 10 puntos de el punto, valga la redundancia, en el que fue rescatado Grecia, por eso de que tenemos hasta el 18 para demostrar que no somos Grecia. Supongo que también van los tiros por ahí. Grecia fue rescatado en los 500, no Grecia, sí, Grecia o Portugal, espera, voy a mirarlo y tal, porque hay tantos datos, no, Irlanda, que Irlanda fue rescatado en los 544, o sea que estamos ahora mismo en 7 puntos por debajo de ser de estar en el punto en el que fue rescatado Irlanda. El euro, que sigue perdiendo fuelle con respecto al dólar, veníamos arrastrando un lateral entre 1,30 y 1,33 durante ya una temporada larga, casi dos meses, y bueno, empezó a bajar, y fíjate dónde está ahora, 1,241. Si tienes un euro, te darán 1,241 dólares. El petróleo Brent también está bajando, y bueno, está un poco correlacionado con la bajada del euro, lógicamente. Si vendieran barriles de petróleo Brent y te compraras uno, pues te costaría 103.720. Se ha revalorizado un poquito con respecto a las últimas horas, 0,47%. El oro que sigue ahí, pues lateral, 1.548, y se aleja todavía más de esos mínimos anuales de 1.608 dólares la onza, y ya no te digo pues los máximos que estaban en 1.685, pues tiene todo un mundo, más de 100 dólares por onza. Y bueno, en cuanto al IBEX, ¿qué está haciendo ahora mismo? Pues tenemos buenas noticias, se sube un 1,06%, pero como estas últimas jornadas pues está como un semáforo, sobre todo la primera hora de cotización, en verde-rojo, pues de momento lo dejamos ahí, 1,06 al alza, 6.159 puntos, y veremos a ver qué hace en los próximos minutos. El IBEX, me han preguntado en las últimas horas por activa y por pasiva, todos los amigos, conocidos que se saben que me dedico a moderar un poco este espacio, porque yo soy periodista, no soy economista, no estoy metido en el ajo, tampoco soy inversor ni analista. Y bueno, os traslado la pregunta, Javier, las que me van haciendo por ahí mis conocidos, los amigos y los que saben que estoy aquí en Economía y Finanzas. ¿El IBEX ha tocado fondo? ¿No ha tocado fondo? Por los gráficos podéis ver ya algún dato que apunte a la recuperación, ¿o estamos todavía colgados de la cuerda como los malabaristas, los equilibristas, los funambulistas, Javier? Pues, a ver, yo esperaba que en la zona de los 1.300, digamos que sirviera de soporte, ¿no? Pero, en cualquier caso, era una zona quizás para, oye, que se haya atrevido con los cortos, empezar a venderlos. Pero claro, la verdad es que no ha servido de apoyo y, en fin, se acercó mucho a los 6.000. El problema del IBEX es que no tiene, en fin, es que no se le ve ningún suelo hasta la zona de los 5.400. Pero también soy consciente de que parece que el mercado, lo que he dicho al principio, parece que el mercado está un poco sobre reaccionando, ¿no? Y se está poniendo en el peor de los casos. La verdad es que, hombre, si lo vemos el IBEX, por ejemplo, día a día, es que es día sí, día también, un 2% de bajada, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, al margen de esto y las sensaciones que nos pueda dar, el IBEX sigue siendo el peor de los índices europeos, y he dicho el peor, incluso peor que Grecia. Sí. O sea, que ojito con eso. Sí. En una escala de un año. Lo que respecta a ver, si lo comparamos con los índices mundiales, no hace mucho tiempo que lo miré, estaba el penúltimo, o sea que, en fin, es que es uno de los peores. o sea, es el que más debilidad tiene y encima, pues eso, tiene una tendencia bajista, pues comprar o intentar comprar cuando está cayendo, pues parece un ejercicio más de hacer una quiniela y ver, ¿no?, si hay suerte o no. Entonces, yo con la suerte no opero. Entonces, cuando no lo tengo claro, como es en el caso del IBEX, pues yo lo seguiría dejando al margen. Soy consciente de que efectivamente en cualquier momento pues podría rebotar, pero ojo, porque lleva ya, no sé si es un 28% o 29% de caída en lo que va de año. Es que eso es una barbaridad, ¿no? Eso no hay quien lo aguante, ¿no? Entonces, yo seguiría dejándole a ver hasta dónde llega. Pero como digo, 5.400 es el único soporte que se ve así en el medio plazo. Hombre, ojalá no llegue hasta ahí, ¿no? Pero, y digo ojalá porque, en fin, aquí hay mucha gente que sigue pensando comprar o sigue comprando valores del IBEX y es que no se dan cuenta que están cogiendo un cuchillo que cae y aquí hay mucha gente que se está cortando. Entonces, yo diría que seguir fuera del IBEX es casi lo mejor. Y por curiosidad, ahora que citabas los índices, tienes por ahí a mano, te voy a dar un poquito de tiempo, el índice irlandés, porque claro, si tenemos que demostrar antes del 18 que no somos Grecia, pues qué mejor forma de demostrarlo, pues de enseñarle, oye, mira que no somos Grecia, fíjate el índice griego y el índice y el IBEX 35, que de verdad que no somos Grecia. ¿Cómo está el índice griego? ¿Se parece más al IBEX o se parece más al DAX, digamos? A ver, aquí para ver la evolución de los otros índices, si es que no lo tiene tu... A ver, estaba buscando un ETF que replicara a Irlanda, pero no sé, no me fío yo mucho. Por aquí tengo un Dow Jones Ireland, que me imagino yo que será... Sí, este podría ser. Pues, a ver, si el gráfico está bien, que creo que sí. Es decir, porque incluso... a ver... Sí, yo creo que está bien. Vemos Irlanda, por ejemplo, que, hombre, su comportamiento relativo es casi como el del SP500. O sea que, claro, si hemos dicho que el IBEX, por ejemplo, era uno de los peores, con diferencia, si ahora... Con diferencia, y bueno, sobre todo comparándolo con el SP500, claro, si lo comparamos y vemos, sacamos el gráfico de Irlanda y lo comparamos con el SP500 y vemos que es como el SP500, no, quiere decir que Irlanda pues es relativamente fuerte comparado con Europa. O sea que fíjate, incluso eso nos puede llegar un poco a confundir, pero bueno, es lo que dice el gráfico. Hasta hace pues un mes y medio, estaba cerquita de sus máximos anuales. O sea, es como si estuviera el equivalente de que si el IBEX estuviera pues en la zona de los 9.800 o 10.000. O sea que la verdad es que sorprende. Yo por eso he dudado de si era el gráfico o no, pero sí, estoy casi seguro de que es. Y la verdad es que, hombre, no le ha ido del todo mal bursátilmente hablando. Esto es como también Islandia. Es decir, si abrimos el gráfico de Islandia, es una pasada, ¿no? Porque está en su zona de máximos y es que incluso fundamentalmente está creciendo a ritmo del 3%. O sea, es que lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Islandia, y no me extiendo mucho más, es el tema de que, claro, ellos, digamos que han asumido que tenían un problema y han juzgado a la gente que ha ocasionado ese problema. Que luego realmente, pues bueno, tampoco es que esté nadie en prisión, ¿no? Pero al menos los han juzgado. Es que aquí parece que juzgar al responsable de la quiebra de una entidad bancaria es como... No, o sea, no solo es tabú, sino que encima le pagamos una compensación multimillonaria, sí, ¿no? Sí, lo que está... Es un poco surrealista. Pues yo creo que tenemos que asumir que... En fin, que no estábamos, por supuesto, en la Champions League de Europa, ni que nuestro sistema financiero era el mejor. Y una vez lo asumimos, una vez el mercado, digamos, que pues se pone en realidad, luego ya las cosas empiezan a mejorar. Y el caso de Islandia es que es un caso en el que, oye, su índice bajó un 90% desde sus máximos, pero bueno, bajó un 90%, eso, en cosa de un año y medio. Y ahora ya pueden decir que han salido de la crisis, porque están creciendo y porque su... media, digamos, bursátil está casi en máximo. Pues es que hay que hacer eso, porque si no es una sangría lenta y profunda, que es lo que le ocurre al IBEX. Es decir, es que año tras año se habla de ya va a ser el año de la recuperación y no, que va, y sigue porque no asumimos donde estamos. Así que el mercado al final nos pondrá en nuestro lugar, está claro. Lo que pasa es que estarás de acuerdo conmigo en que siempre es mejor antes que tarde, ¿no? Exactamente. Pues mira, ya tenemos un argumento para demostrar que no somos Grecia, porque el índice griego va mucho mejor que el IBEX 35. Bueno, lo anotamos ahí cuando sea el examen el 18 de junio. Muchísimo mejor tampoco, ¿eh? Pero... Mejor. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Menos mal. No, exagerar. Y bueno, pues te tengo que preguntar por Bankia. Reconozco que ayer pues metí en un pequeño aprieto al amigo Sergio, porque claro, había una noticia bastante surrealista en torno a Bankia, y bueno, se la pasé, y bueno, que le pilló ahí un poco a contrapié, que se le notaba en la grabación y en el directo, y bueno, pues estuvimos ahí un poco de riéndonos y observando pues que a pesar de todo, pues sigo muy bien en España, en este país tan surrealista, y surgen noticias así como la que comentamos ayer, que Bankia regalará una toalla de Spiderman a quien aumente su saldo en 300 euros, y esto pues no es una noticia de estar de páginas de cachondeo, salía en El Economista y bueno, ha sido pues retuiteada, compartida en redes sociales, y bueno, a pesar de todo, pues que sigue funcionando pues sus promociones y todo esto, y le preguntaba que a no ser que el tema de Bankia, este bombazo de Bankia, haya sido una operación de marketing para colocar las toallas, lo de Bankia pues apunta bastante mal, ¿no, Javier? Sí, pues mucha toalla de Spiderman que nos regalen, debajo de ella hay mucha suciedad, y aunque lo tapemos con una alfombra, al final, o con una, me da igual, ¿no? Con una toalla de Spiderman, al final sigue ahí, ¿no? La porquería, y hay que limpiarla, ¿no? Pues en el caso de Bankia, suena un poco de broma, pero en ese sentido, pero bueno, es mucho más serio, ¿no? Que eso, porque aquí, en fin, yo sobre todo, a ver, puedes tener buena suerte, mala suerte, puedes equivocarte en tus inversiones, pero lo que no puedes hacer es, en fin, sacar a bolsa una entidad, decir que ha ganado pues no sé cuántos millones, sí, cuando luego en realidad todo eso es mentira, ¿no? Uh-huh. Entonces salía un poco Gulligorzarri, no sé si lo habré dicho bien. Gulligorzarri. Sí, salía un poco diciendo, ¿no? Que, oye, que los inversores ya lo sabían, los riesgos que implicaban, etcétera, etcétera. No, oiga, es que lo que no sabían era que sus cuentas estaban pues claramente sesgadas, ¿no? Porque de esto no se habla. Es decir, oye, oiga, yo cuando hago mal la declaración de la renta, viene Hacienda y me dice, señor, se ha equivocado, a pagar. ¿No? Yo es que aquí veo que, en fin, no, aquí no paga nadie, aquí... Lo que decía antes, ¿no? Aquí se dimite y se cobra un dinero y nos vamos como si nada, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que aquí se ha engañado, pues sí, claramente al inversor. Uh-huh. Yo soy consciente de que, efectivamente, oye, pues cada uno buscamos un poquito un rendimiento extra a nuestro patrimonio, y siempre buscamos cositas y tal, ¿no? Pero, en fin, que esto no son sellos, que no son... que no son un producto, digamos, que nos ofrezca una rentabilidad sospechosamente alta, ¿no? Es decir, no, es una acción, en fin, que tampoco es nada raro o difícil que no conozcamos, y en fin, aquí parece que sí, que se ha engañado de una manera, pues... Evidente. Evidente, sí. Entonces, claro, pues el aspecto técnico, ¿cuál va a ser? Pues muy negativo, muy bajista, muy débil y, en fin... estaba por la zona de los 1,80 y yo decía, hombre, con la nacionalización pues supongo, ¿no?, que se estabilizará la cotización, pero qué va, ¿no? Es decir, claro, es que cada vez que se abre la boca sobre esto, es para decir que lo mal que está, ¿no? Y claro, que desde el gobierno tampoco se tranquiliza, y el caso es que tiene muy mal aspecto, pero en fin, es que claro, aquí ya el que hayan cogido ya pues tendrá que quedarse, porque pero soy consciente de que, vamos, por poder puede seguir bajando por debajo del euro perfectamente. Pero, en fin, aquí es que ya... Y si estamos fuera, pues seguiríamos fuera, desde luego, porque es que... No merece hasta la que pena no pase, No, es que, fíjate, hasta que no pase la zona de 260, 270, fíjate, 260, sí, sí. 270, tiene que multiplicar por dos veces y medio, sí. Un poquito más, O sea, que es que no sería interesante, o bueno, no sería caso de estudio de volver a comprar, ¿no? O sea, que no, es que esto es para mirar desde la barrera, ¿no? Como, pues eso, como digamos que el toro está atropellando de aquí a todo el mundo, pero en fin, es así. Y bueno, como nos lo han preguntado prácticamente cada edición de Economía y Finanzas, nos llega una pregunta sobre qué hacer con Bankia, si el precio es bueno, si tal, si cual. Y bueno, ahora mismo, pues aunque ha encadenado tres o cuatro sesiones negativas de esta, de pegarse un galletazo de casi el 10% por sesión, ayer o anteayer creo que estuvo incluso cotizando por debajo del euro, 0,9 y algo. Ahora mismo, pues mira, ya que estamos hablando de Bankia, está subiendo un 6,63%, está en 1,11, pero quiero recordar que estoy buscando información, a ver, los grandes inversores, a ver qué opinaban de Bankia, y me encontré dos datos que eran informaciones que daba el fondo de inversiones japonés Nomura y también JP Morgan. No es que salieran a una rueda de prensa los dos a la vez, sino por separado, dijeron que el precio de real, el precio de mercado de Bankia, estaría en 0,2 euros y que hasta que no bajara ahí, pues que no tendría un precio normal de mercado. Si ahora estamos en 1,10 o 1,11 con esta subida del 6,8% de esta primera hora de cotización, todavía le queda bastante recorrido a la baja. No sé si hacer caso a todos los que van un poco afirmando cosas, pero bueno, el hecho de que dos prestigiosos fondos pues comenten algo sobre Bankia y que coincidan, pues da que pensar, ¿no, Javier? Es que, claro, están descontando que Bankia va a tener que ampliar capital y va a tener que pedir dinero, ¿no?, al mercado. Entonces, efectivamente, si hablamos de una de que de repente empiezan a circular el doble de acciones porque se venden al mercado, pues eso ya es una reducción de ya del 50%. Para empezar, ¿no? Entonces, ya son 50 céntimos. Y si además, pues, le sigue yendo mal o se saben cosas peores, pues claro, esta gente, ¿no? O estos fondos, digamos, pues eso, ¿no? Conocidos y tal, que tienen la potestad de opinar, claro, ellos se curan en salud y dicen, bueno, pues esto vale 20 céntimos, 30 céntimos, y bueno, es a modo de advertencia, pero yo creo que tienen razón en el sentido de que es que aquí todavía falta mucho por ver por hacer. Y lamentablemente para el accionista lo que se va a hacer es diluirle. Entonces, bueno, yo no sé si se le compensará con algo, porque claro, que te den más acciones, si luego valen mucho menos, eso no es compensar con nada, ¿no? Es compensar con aire. Entonces, claro, pues ese es el problema. Que efectivamente, si nos ponemos a valorarlo objetivamente, Bankia no vale un euro, Bankia vale mucho menos. Exacto, pues vamos ya, que estas últimas sesiones tenemos que hablar de tantas cosas, tengo tantas cosas aquí apuntadas que quiero preguntaros, que nos quedamos prácticamente sin tiempo para el consultorio. Vamos a comentarte qué es lo que están haciendo ahora los índices bursátiles. Esperaremos un poquito más, pero bueno, el IBEX 35 va perdiendo fuelle, fíjate, estamos en verde, pero milagrosamente 0,05% de avance, 6.159 puntos. Vamos a ver, ayer el Dow Jones bajó un 1,28, el Nasdaq 100 un 0,84, el S&P 500 un 1,43 y el Nasdaq Composite un 1,17, y el índice Nikkei ha bajado esta madrugada un 1,05, mañana tarde de ellos, 8.542 es lo que se encontrarán pues mañana en la última sesión semanal, primera del mes de junio. Y en cuanto a los titulares de la prensa económica, pues un montón de preguntas y en algunos casos con respuesta adentro. Se pregunta expansión. ¿Habrá rescate a España? Los analistas ven difícil emitir deuda para sanear la banca. El IBEX tira de Telefónica para salvar los 6.000 pese a los 540 de la prima. 540 que subió, ahora se ha relajado un poquito, 534, pero estamos ahí en el filo de la navaja. FCC ya ha cobrado 650 millones de euros del plan para proveedores y el gobierno busca apoyos en Estados Unidos y Alemania. Se han dividido, creo que Estados Unidos va a Soraya Sáenz de Santa María y Luis de Guindos va a Alemania, un poco a pedir árnica, a pedir auxilio ante lo que está pasando. Aurelio Izquierdo, que es un poco el consejero de Bankia, de Bancaja, que cobrar pues esos 14,3 millones de indemnización, pues se acepta revisar su blindaje de 14 millones. Telefónica sacará a bolsa su negocio de Alemania y Latinoamérica para rebajar deuda. Y el presidente Satkin, Kevin Roberts, dice que el marketing actual está muerto. Satkin es una de las empresas grandes de publicidad a nivel mundial. Nos vamos con el economista. El IBEX 35 rebota y la primera de riesgo sube a 540 puntos básicos. Ahora mismo 0,15% arriba del IBEX 35. La Unión Europea quiere ver el plan del gobierno para Bankia antes de conceder ayudas y Montoro avalará a las comunidades autónomas y aparca los hispabonos. Obama aborda la crisis de la Unión Europea con Merkel, Hollande y Monti y Sáenz de Santa María se reúne hoy con Lagarde y Geithner. Y Repsol, posible golpe para Cuba. La cúpula de Prisa se eleva un 31% el bonus de 2012 en pleno ajuste y Merrill Lynch duda de que Estados Unidos pueda evitar el abismo fiscal. Y terminamos con el diario 5 días, que lo debo tener por aquí. Exactamente, pues en 5 días el diario económico del grupo Prisa nos obsequian con estos titulares las cuatro fórmulas de Mariano Rajoy para el rescate de Bankia. Las tienes dentro del titular. El IBEX se tranquiliza, la prima no, un sustituto de Ordóñez con carácter y la CE propone el uso directo del Fondo Europeo para la banca. Y también Bruselas que condiciona el año de tregua para cumplir el objetivo de déficit. Christopher Pissarides, es que es el premio Nobel de Economía en 2010, dice que hay que darle tiempo a la reforma laboral. Y 4 de cada 10 empresas redujeron en 2011 el salario de su plantilla. Y prácticamente pues el resto de las noticias que las encontramos en los mismos diarios son estas noticias de agencia, pues la salida de Telefónica, el viaje de Guindos, el viaje de Soraya Sáenz de Santa María, y bueno, pues no vamos a repetirlas. Javier, ¿quieres comentar algo de estas noticias que aparecen ahora mismo en la prensa económica o pasamos directamente ya a las consultas? Bueno, no sé, la verdad es que insistiría un poquito en que, bueno, he empezado, ¿no?, con los datos que se iban a publicar, ¿no?, los americanos, pero que quede constancia de que, a ver, que yo no opero en base a eso, vale, no, ya sé que alguien luego me lo diga, ¿no?, pero quizás sean eso, sean muy importantes por el tema de la reelección, ¿no? Eso sí que puede llegar a influir, ¿eh? Sí. Una reelección en el caso de estadounidense normalmente es algo que se autocumple, ¿no? Porque las propias medidas pues de esos presidentes, ¿no?, de que han sido reelegidos, tratan de ayudar a los mercados, ¿no? Entonces, eso sí que se autocumple. Ahora, bueno, pues otro tipo de noticias que has comentado, pues la verdad es que la mayoría son todas muy malas, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, lo que nos ha tocado un poco vivir. Sí, sí, sí, sí. Pero oye, esto supongo que dentro de unos años pues nos acordaremos y o dentro de muchos años a nuestros nietos se lo diremos. Oye, vivimos tiempos peligrosos y mira, yo estaba ahí, ¿no? Pero sí. En fin, esto cuesta, ¿no? Hasta que lo pasamos. O sea, que mucho ánimo y sobre todo bursátilmente hablando, ¿no? Que quizás es lo que más importancia, bueno, pues dé, ¿no? Porque podemos divagar mucho, pero oye, es posible ganar dinero si, como digo, si al final compramos un poquito pues lo fuerte, lo que tiene tendencia, evitamos esos caballos perdedores, ¿vale? Evitamos esos Bankia, esos, porque al final es lo que pues eso, sube uno o dos días mucho, pero la tendencia al final es la que es, ¿eh? Entonces vamos a tratar de esquivar esos índices débiles y quedarnos un poquito con lo fuerte, o si no es eso, al menos estar al margen, ¿eh? Porque hay veces que es mejor no actuar que actuar mal. Perfecto. Pues vamos ya con los titulares, ¿no? Con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Ya sabes que te ofrecemos tres vías. La primera, la clásica, en el correo, en el email mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda, a través del contestador automático que te encontrarás en el 91-751-9721. Repetimos, 91-751-9721. Y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es. y buscando el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. A través de esas tres vías nos llegan a nosotros y nosotros se las trasladamos a los amigos analistas que habitualmente se tienen la amabilidad de contestarlas. En este caso, hoy jueves 31 de mayo, en esta primera edición, tenemos al amigo Javier Alfayate de accionesdebolsa.com y aguilarrojasistemas.com. Pues Javier, vamos con la primera. Nos pregunta Mar sobre Cisco Systems, que es para entrar. Cisco, supongo que estará en un buen sector, más o menos tecnología, hardware, software, supongo que será hardware, y no sé si está interesante para hincarle el diente, Javier. Pues de momento no lo veo nada claro. De hecho, quizás hace 2 meses sí se veía mucho mejor, tenía una tendencia alcista, era fuerte. Lo que pasa es que esto, lo malo de las tecnológicas e incluso también de las farmacéuticas, ¿qué pasa? Pues que publican un mal resultado, una mala previsión, y es que el mercado, vamos, las hace bajar un 20%, ¿no? Es lo que ha ocurrido con Cisco hace un mes, ¿no? Pues hace poquito estaba en 20 y ya cotiza en 16.39. Entonces, es un poquito, ¿no?, de aprovecho la bajada para comprar. Pues es que no, porque ya no es alcista. Es decir, puede tener un rebote, por supuesto, podría rebotar a 18, pero yo cuando recomiendo valores es para quedármelo, no es para buscar ese rebotito de 2-3 semanas y ya está, ¿no? Entonces, valor débil y valor en tendencia bajista para mí son dos condiciones, vamos, las dos cosas que miro fundamentales, y en este caso es que no cumple ninguna de esas dos, con lo cual no lo compraría. Es que no, yo creo que del sector es que incluso Apple está mejor, aunque suene que ha subido muchísimo y ya no es una oportunidad. Vamos a ver, Apple dentro de poco va a sacar su televisión. O sea, es que el que piense que ya a Apple se le han acabado las ideas, creo que está muy equivocado. Entonces, insisto, no vamos a comprar la fortaleza. Comprar la debilidad, pues creo que no es lo que hay que hacer. O sea, que yo en el caso de Cisco no estaría fuera. Perfecto, pues vamos a otra consulta, otra amiga, la amiga Bego, que nos pregunta por Boeing para entrar. Cambiamos de sector, pero seguimos en el mismo índice. No sé si el sector aeronáutico, aeroespacial, está mejor que el que comentábamos antes del hardware, Javier. Bueno, en tema de sectores, yo diría que los dos están un poquito por igual. Quizás el de hardware está mejor, ¿vale? Pero, hombre, la acción Boeing está mucho mejor que Cisco, pero reitero un poquito lo mismo. Tiene tendencia bajista desde la semana pasada, y cuando digo tendencia bajista me refiero a una media de 30 semanas ponderada que baja, ¿vale? Entonces, la tendencia es bajista y la debilidad pues también está presente. Y fíjate que hace cosa de un mes estaba en una situación bastante buena, pero claro, ha seguido al mercado, el mercado ha recortado, Boeing ha recortado y ha hecho girar su tendencia de medio plazo. Esto a priori pues no es bueno. Hasta que no recupere la zona de los 75, yo no compraría. Es decir, ahora mismo seguiría fuera. ¿Y por qué hay gente, ¿no?, o lectores, ¿no?, que se preguntan, ¿y por qué me comprar más arriba, ¿no? Si sería más lógico comprar abajo, ¿no? Pues no, porque si compramos en 75, probablemente el valor, bueno, casi seguro que ya no sería bajista, pasaría, ¿no?, esa media volvería otra vez a subir y además posiblemente dejaría de ser débil. Entonces, por eso es tan importante. Al final hay que entrar cuando los valores pues vuelven a dar confianza, no precisamente cuando están débiles, aunque Buffett dice a él le encanta comprar cuando bajan las cosas. Bueno, a mí no me gusta. Entonces, en el caso de Boeing, está ahora muy cerquita de sus mínimos. Oye, si al final el mercado reacciona, digo el mercado americano reacciona, ¿no?, con el tema esto de las elecciones, y vuelve otra vez al 1360, 1400, pues hombre, claro, pues Boeing hubiera sido una oportunidad, pero es que creo que ahora hay otro tipo de valores que están en mejor situación, que no los dudosos, con lo cual, pues bueno, me temo que Boeing también tendría que decir que no lo dejaría al margen hasta que no pasara $75. Perfecto. Y con diferentes protagonistas, pero este tipo de preguntas nos están llegando últimamente y además con notable frecuencia, que preguntan sobre los grandes valores o los valores que mejor se están comportando tanto en el IBEX 35 como en el mercado continuo. En este caso le ha tocado a Inditex, pero nos preguntan mucho sobre este tipo de valores, un poco para deshacer posición, como que tiene la mosca detrás de la oreja por la marcha del IBEX, del mercado continuo, y dice, no vaya a ser que se contagie este valor ahora que le va tan bien, etcétera, etcétera. Un amigo anónimo o amiga anónima nos pregunta si es buena idea deshacer posición en Inditex ahora. Dice que entró en 55. ¿Qué le puedes contar a este amigo anónimo? Bueno, Inditex de momento se ha convertido en la empresa más capitalizada en España. Sí, el otro día lo comentamos. Sí, es impresionante. Como, realmente se ha convertido en la más capitalizada, no porque haya subido muchísimo, que sí, sino más bien por lo que ha perdido Telefónica de capitalización. Sí. Más bien ha sido por lo contrario. Esto es como cuando sube la prima de riesgo. Es decir, sí, no sube solo porque nosotros lo hagamos muy mal. Es que también en Alemania, pues el mercado le premia, también le baja su rentabilidad, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, se ha convertido en la mejor, bueno, en la mejor no, en la primera, en la más grande por lo mal que le van a los demás, ¿no? Entonces, bueno, al margen de esto, técnicamente, yo por debajo de 65 euros la quitaba, ¿vale? Entonces, eso quiere decir, creo que me decías 55, entró en 55. Eso es, que había entrado en 55. Pues, hombre, si lo vende en 64,90, por ejemplo, si le salta el stop, le va a sacar una rentabilidad del 13-14%, que es, vamos, totalmente envidiable, ¿eh? Una rentabilidad envidiable comparado con el casi 30% que cae el IBEX. Es que es muy fuerte. Es decir, es que Inditex no sé exactamente cuánto estará, pero igual ha subido un 7%, un 8% lo que va de año, mientras que, como digo, el resto ha caído casi un 30%. Entonces, que sea consciente de la suerte. Bueno, esto, a ver, voy a decir la suerte que ha tenido, pero yo me imagino que la habrá cogido por sus motivos, o sea, que lo de la suerte relativo, te das cuenta, sí, te das cuenta que al final, cuando llevas años invirtiendo, la suerte existe solo al principio. Luego no es suerte, ¿eh? Entonces, bueno, suerte o no, que la aguante un poquito más porque es un valor fuerte, pero oye, yo por debajo de los 65 a lo mejor iba pensando en hacer dinero. Pero en fin, que se puede mantener e incluso se podría comprar poniendo ese stop en 64,80, 64,90, por ahí, ¿vale? Si los pierde, ya, ojo, ¿eh? Porque igual hace una corrección pues un poquito más profunda a la zona de los 60. Pero bueno, me cuesta pensar que va a cambiar, digamos, su tendencia. O sea, yo confío en que la mantenga, pero como no somos adivinos, colocamos el stop y que haga lo que quiera. Yo no soy un experto, pero me voy empapando de lo que me vais comentando. Y te hago la siguiente pregunta. Yo, por ejemplo, si me dicen, mira, te vamos a dejar que inviertas a nuestro nombre y tal, ¿qué comprarías? Yo, por ejemplo, dentro del IBEX 35, si no me dejaran irme fuera, pues, por ejemplo, tener Inditex y Astell y Viscofan, pues puede estar tranquilo. Creo que has ganado incluso dinero con esas acciones y las has comprado pues hace un par de meses, ¿no? Dentro claro, de lo malo que es el IBEX, dentro de lo malo que es el IBEX. Ahora, si has comprado, bien informado. Si has comprado Bankia, Telefónica y, no sé, Isacir, pues mejor olvídate. Mejor dedicarte a otra cosa. Sí, eso es que sorprende, ¿eh? Sorprende cuando tú a alguien le dices, ¿no? Si es que tienes que comprar lo que más haya subido. Y te dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo que lo que más...? Hombre, no es estrictamente, ¿eh? Lo que estoy diciendo es un poquito barbaridad. O sea, sí, yo no compro lo que más sube, ¿vale? Pero sí lo que aguanta las caídas, sí lo que al final, pues eso, muestra esa fortaleza. Y es que te das cuenta, es decir, haces una cartera. Yo estaba haciendo, bueno, sigo haciendo un experimento en bolsa.com con una cartera de muestra que cojo al final pues los 10 valores que... Es decir, ahora mismo creo que hay como 7-8 valores que superan en fortaleza al S&P 500, 7-8 valores de ciento y pico. Sí. Entonces, yo cogiendo esos y cogiéndome alguno más que, oye, que es más débil, pero que muestra una tendencia alcista, he conseguido desde que empezó el año, pues la rentabilidad está en torno a un menos 3,5 aproximadamente. O sea, es decir, no gano dinero, es decir, lo pierdo, pero ojo, que no estoy perdiendo el 30%. Entonces, solo con hacer eso, es decir, con buscar estos valores que nos ahorran las, bueno, no nos ahorran, pero nos hacen perder mucho menos, hasta un 90% menos que el mercado, hace que sobrevivamos, digamos, a cuando vienen así de mal, ¿no? De mal dadas, ¿no? Y luego cuando el mercado pues se recomponga, porque esto no va a ser caer para toda la vida, ¿eh? No, no, es decir, el mercado pues llegará a un punto en el que empieza a subir, ¿eh? Y será cuando menos lo espere todo el mundo, seguro, ¿eh? Pero cuando empieza a subir, pues, en fin, pues incluso también cogiendo los valores que más, bueno, que más fuerza tienen, se puede ganar más dinero. O sea, que es que yo creo que es una estrategia, y tú lo has visto, Fran, al final, oye, ¿desde cuándo llevamos hablando de Viscofan, de Inditex, de Yastel incluso? Pues es que de Grifols. Sí. Pues, y la verdad es que, oye, hombre, tienen sus días malos, por supuesto, pero es que comparativamente te coges ya seis meses, un periodo de seis meses, un año, ¿no? Y es que, ostras, se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho la diferencia. El comportamiento es diametralmente opuesto con el tipo de acciones estas que habitualmente pues son como más populares, ¿no? Como Telefónica, los grandes bancos, etcétera, últimamente Bankia. Y bueno, todo lo que habitualmente no se preguntan. Pues vamos con una de esas preguntas que, como no tienes bolita de cristal ni varita mágica, pues tendrás que salir del paso como se puede. Nos pregunta Peter, ¿se puede ver ya algún suelo en el IBEX o no ha dejado de caer? Ya sabemos que es muy complicado responder, pero más o menos por los gráficos que estás viendo, pues... Es la clásica pregunta. Yo digo siempre que cuando se cumplen objetivos, sea alcistas o bajistas, hay que cerrar esas posiciones, con lo cual la respuesta sería la zona actual es para cerrar cortos. ¿Esto quiere decir que entonces te debe comprar? No, yo no he dicho en ningún momento que haya que comprar. Es decir, sí, cerrar cortos, pero comprar no, porque estaríamos comprando un índice débil con una tendencia bajista clarísima, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la respuesta para salir del paso. Es decir, yo esta zona, si tuviera cortos, pues los iría liquidando ya, pero... Es que yo hasta que no vea una señal más clara, que puede ser pues una divergencia en el MAC, por ejemplo, o puede ser un giro de esa tendencia, ¿no? Pues esa media de 30 semanas que se ponga a subir, o que desaparezca esa debilidad, o sea que, en fin. Y una cosa, bueno, una cosa que he dicho mal ahora que estaba mirando, el índice de Grecia es más débil que el IBEX, ¿eh? No, todavía no tenemos el cetro con la no corona, podemos. No, pues... es que estaba mirándolo con otro código y ahora he puesto el que era y efectivamente, bueno, para que nos hagamos una idea, el IBEX 35 tiene una debilidad de menos 3 y Grecia tiene una debilidad de menos 4,3, o sea que... no seríamos los peores, El otro día nos hicieron una pregunta y parece que le tocó al amigo Jesús Benito de Forex Indice, que se preguntaban qué estaba ocurriendo en la bolsa de Grecia, que un país prácticamente al borde del rescate, si no estaba rescatado ya pues prácticamente en bancarrota, que cómo funcionaba la bolsa, si la abrían todos los días, si había cotizaciones, si había inversiones, un poco cómo estaba, y me dijo que sí, que había cotización, aunque bueno, que estaban la mayoría de los valores de capa caída, pero que sí que había movimiento, o sea, que abrían todos los días, la señora empieza, recogía, ¿no? Y de hecho hay valores que cotizan en el NYSE de Grecia, o sea, eso normalmente suelen ser los más importantes, ¿no? Pues Santander, BBVA, Repsol, bueno, creo que ya no cotiza, pero... O sea, Grecia tiene, creo que son dos o tres bancos lo que tiene, que cotiza afuera. O sea, que a ver, que no nos pensemos que eso es un mercadillo. Bueno, sí, también es, comparado con el IBEX no tiene nada que ver, ¿no? Pero oye, que también cotizan acciones. Ok, perfecto. Pues vamos con una pregunta que nos hace el amigo Manolo, BMW para entrar. Y estoy observando que últimamente en el sector automovilístico nos preguntan mucho por BMW. Antes, no sé, hubo una racha que nos preguntaban por Volkswagen y últimamente nos preguntan mucho por BMW. No sé si el gráfico tiene algo que ver con esto. Javier, ¿qué le dices al amigo Manolo? Sí, de hecho, creo que la semana pasada me preguntaron incluso, me preguntaste por Daimler. Sí. El caso es que, a ver, yo dije, cuando me preguntaste por Daimler, te dije que preferiría BMW, aunque, en fin, estaba poniendo en peligro su tendencia por debajo de los 66 euros. En el día de hoy, yo esperaría que pasara a la zona de los 66,5, 67, ¿vale? Sí. Más 67. Si pasa ese nivel, pues otra vez reiniciaría su tendencia y volvería a subir libre. Pero está en ese ínterin, en ese punto en el que, ostras, a lo mejor El gráfico te está diciendo que, oye, me voy a girar en la tendencia, pues en las dudas no hay que invertir, y yo creo que es un momento de duda en el caso de BMW. O sea que yo esperaría que pasara a 67, luego ya igual me lo planteo. Perfecto. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.